duele mi pobre tierra. Mi vida ha sido lucha sin pausa, son tiempos duros los que nos llaman a dar la vida por nuestra causa. Yeah.